otra vez estoy aquí en el camino. Mi mochila pesa cada paso más. Tengo mucha hambre y frío y no deja de llover. Mis zapatos están dorados, me resbalé. Aunque me siento cansada, estoy feliz. Thank you.